pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Esto es Lista 10, también en Spotify. Primer bloque de programa, si vienes recién sintonizándonos, estamos en la posición 5. Y este tema, wow, a mí me encanta, va subiendo bien, sube 3 lugares esta semana. Es ella que le ha ido muy bien estos últimos días, Doja Cat con Say So. Nicki Minaj y también esta chica, ¿no? Doja Cat hacen historia esta semana en el Billboard Hot 100. Las artistas se han convertido en la primera colaboración de raperas de la historia en llegar a la cima del chart más importante de la industria de la música. Y también, atención fanáticos de Doja Cat, hay informaciones esta semana que está realizando una nueva colaboración, esta vez de la mano de Ariana Grande. Bueno, de momento no se ha confirmado el título de esta canción ni tampoco una fecha estimada para el lanzamiento, por lo que los fans de las dos artistas más de moda actualmente tendrán que seguir esperando para poder disfrutar de este espectacular dueto. Así que es un año que le ha ido bastante bien en todo caso a Doja Cat. Es un tema muy, muy solicitado. Y nada, va en la posición número 5, subiendo aquí en la lista 10. Nos vamos a quedar con ella, Doja Cat. Escuchamos Say So. 5. Just 10. También Spotify. Escuchaba recién a Doja Cat en la posición número 5 con Say So, que sube 3 lugares esta semana. Nos separamos. Sí, llegamos a la mitad de nuestra lista 10. Seguimos revisando los primeros lugares y también, obviamente, los destacados que tenemos para rotar ya desde mañana, lunes. No te muevas. Seguimos en este domingo total aquí en FM. Ok, ya volvemos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Ok, ya estamos de regreso en este segundo bloque. Atención, estamos en la posición número 4. Sí, hemos avanzado harto del ranking en este domingo 17 de mayo. Así que, si recién venés integrándote, tienes dos opciones. Una, estás a las 10 de la mañana con nosotros, aquí revisando la lista 10. Y si no, puedes volver a escucharnos a las 22 horas en este día domingo. Y si no, está también la plataforma de streaming de Spotify. Ya, y también nos puedes descargar y hacerlo de tu playlist toda la semana si quieres escuchar la lista 10. ¿Por qué no? Claro, una buena opción, ¿no? Vamos en el 4. Les contaba que baja una posición Bad Bunny y Daddy Yankee con el tema La Santa. Les voy a contar algo, simpático, ¿no? Que ha pasado esta semana con Daddy Yankee, porque la cuarentena, bueno, para todos, ¿no? Ha sido una oportunidad para muchos de escarbar en fotografías del recuerdo. ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, lo hizo Daddy Yankee también y compartió una tierna imagen con sus seguidores. El Big Boss además aprovechó de reírse de sí mismo, ya que hizo hincapié en su amplia frente que se notaba desde niño. Tiene la foto ahí en sus redes sociales, en tu Instagram, por si lo quieres seguir. Y sale una foto de un pequeño, tendría como unos 7 años más o menos por ahí. Y tiene una frente bastante amplia. Claro, y él escribió en su cuenta de Instagram, dice: de niño siempre supe que la vida hay que darle de frente. Y el tiempo para el frente, dice. La sonrisa y la personalidad vienen de cuna natural. Y ahí se ve la tremenda frente que trae y muestra, ¿no?, a través de esta fotografía Daddy Yankee para los seguidores si lo quieren ver. Bien, nos quedamos con él entonces, junto a Bad Bunny, la posición 4. Esto es La Santa. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Y yo te lo doy, Bunny. Te vienes y me voy. Chihuah. Te lo dije que tú eras pa' jugar, que no te podía enamorar. Sube. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual. ¿Qué? No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me la esquivo. Tenemos secreto, guardado en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo. Baby, estás calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelvo y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. Yo no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. Esta manzana es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Sabía la que había, baby. Pero manzana en mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual. Me pego en la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy, no te hagas ver igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. No me digas que me quieres, no me digas que me amas. Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama. Seguimos envueltos en la bellaquera, ey. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Oye, saludamos a toda la gente que está con nosotros a través de las redes virtuales, redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. También interactuamos con la gente que está de alguna manera con nosotros, cercanas a nosotros, en estas 17 antenas que tenemos en esta familia de FM OK. ¿Cómo están en esta cuarentena? ¿Vamos bien? Sí, un poco aburridos, ¿no? Un poco... Pero con buena música lo pasamos bien, si esa es la idea. De alguna forma hay que cambiar un poco nuestro estilo de vida. Y bueno, cuando salgamos de todo esto también vamos a tener que cambiar varias costumbres que teníamos como adquiridas, ¿no? Vamos a seguir bailando. Sí, en el 3, atención, baja dos lugares esta semana el Bad Bunny con el tema Yo Perreo Sola. Y también nos vamos a quedar con el destacado que rotó durante esta semana, que es de Justin Quiles, Daddy Yankee y el Alfa con el tema Pam. En todo caso, luego de haber estrenado a fines de abril este single Pam junto a Daddy Yankee y este rapero dominicano, el Alfa, todo un hito en su carrera, bueno, Justin Quiles no ha podido celebrar del todo. No. Por ahora, este estadounidense de origen puertorriqueño mira de reojo a las más de 20 millones de reproducciones en YouTube y a los miles de streamings en Spotify. La razón de esto es bastante lamentable porque esta semana fue informado del fallecimiento de uno de sus tíos a causa del COVID-19, un hombre de tercera edad muy cercano a su familia, así que no ha podido celebrar el cómo le ha ido, ¿no?, con este tema Justin Quiles. Así que nos vamos a quedar con él junto a Daddy Yankee y el Alfa con este destacado que rotó durante la semana que se llama Pam. Y el 3, Bad Bunny con Yo Perreo Sola. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Ey. Yo perreo sola, perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay, okay, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola, sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. ¿Yo? Antes tú no querías. ¿Cómo cuando yo dije ahora eso? Yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. 3. 3. Tengo una nota, me fronteó y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la suerte suena pan, pan, pan, pan, pan. Y las pistolas suenan pan, pan, pan, pan, pan. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando los saludos de Richard Millie no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni tu psycho. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, es el takeover. Número uno de Terrucha está la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho a Karol G, recuerdo, barré toda la tusa. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Me seone en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la direct, suena Le pone la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la Rolex que nunca deprecia. Dos tipas y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Dos tipas y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo, toma, mami, no le pare a nada. Dale pandemia que tu Mario no está de nada. Bim, bim, bim, pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de este clan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bam, bam, chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bang, cuando los autos suenan pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú estás ready. Ay, chiquila, mami. El animal, el criminal, te pide. Baby, Yankee, el boss. Controlando desde Miami, ¿no? Fresh Music, el alfa. Dime lo más fio. Está más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca. Una lipo pa' la pipa. Que si te digo el mal, te tiene esperanza. Los saltos suena pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Chihuá. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Dime la flow. Aquí lo cae un muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú estás ready. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Saludamos a todos quienes están de cumpleaños celebrando en este día especial, día domingo 17 de mayo. Claro, de una forma bastante extraña, ¿no? Esto de los cumpleaños, de celebraciones en masa que teníamos antes para poder celebrar ahí con la familia y todo. Se ha tenido que reducir, se ha tenido que modificar de alguna forma, pero nada, estamos siempre cerca. Así que vaya un saludo para quienes están celebrando cumpleaños en este día, ¿bien? En el 2, ahí vamos, la lista 10, estamos revisando la posición número 2, que se mantiene igual esta semana. Otro color de J Balvin, esta vez amarillo. Y atención porque vamos a dar el destacado que ya comienza a rotar desde mañana el lunes. Es un destacado buenísimo, a mí me encanta el destacado que se viene para mañana. Es de Paloma Mami con el tema Goteo. Esta chica liberó hace algunos días un registro con el que muestra cómo se creó el clip oficial de Goteo, su más reciente sencillo, que ya acumula más de 3,5 millones de reproducciones desde su estreno. El making of, revela a los fanáticos el trabajo de captura de movimiento que hizo la artista, trabajando con pantallas verdes y posteriormente la creación de toda la colorida escenografía digital que se deja ver en el trabajo audiovisual para emular lo que es un videojuego de combate. Y claro, de paso, Mami confiesa que la inspiración para todo este trabajo viene de su título favorito. ¿Quién no jugó Mortal Kombat? ¿Ah? Bueno, de ahí viene. Oye, realmente se pasó en esta ocasión Paloma Mami con el video de Goteo. Así que lo escuchamos en el destacado que viene ya a rotar desde mañana lunes. Y la posición 2, J Balvin con Amarillo. 2. We'll be right back.

también Spotify.